sollozando me decía, no me canso de llorar. Qué lindos son los paisajes de mi Cuba bendecida. El extranjero le admira, qué precioso su celaje. Arrogante sus palmares, son sus ríos caudalosos. Todo es amor y reposo, aquí se alivian pesares. Señor, allá en la verde sabana, y es más lindo el tricolor de mi bandera cubana. El extranjero la mira, qué precioso su celaje.